Hola amigos, ¿qué tal? Les habla Franco, el cantante de La Rosa. Vamos a mandar un saludo a todos esos niños del mundo y bueno, decirle el mejor de los días. Feliz Día del Niño.